Quiero en esta tarde compartir también con usted acerca de lo que se celebró el domingo pasado. Además de que era el Día del Señor, fue el Día del Trabajo o el Día del Trabajador. Y quería en esta tarde compartir algunos principios y algunas ideas que surgen de la Biblia, la Palabra de Dios, respecto al trabajo. Qué bueno que los creyentes, aquellos que somos discípulos del Señor, siempre tenemos de dónde poder adoptar criterios, a dónde imitar conductas, de dónde aprender comportamientos, de dónde poder establecer principios y normas para nuestra vida. Esto es la palabra de Dios. Así que de allí también encontramos enseñanza, principios y valores respecto a cuál debe ser el concepto que los cristianos debemos tener acerca del trabajo. Y a partir de allí también, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto al trabajo y en el trabajo? Así que quería, por lo menos en esta tarde, que podamos recordar y compartir algunas de estas enseñanzas que surgen de la palabra de Dios. Quizás pudiéramos titular este breve mensaje y enseñanza: convierte tu trabajo en alabanza. Convierte tu trabajo en alabanza. Lamentablemente no son pocos los cristianos que parecen tener una idea distorsionada acerca del trabajo. Son algunos cristianos también que parecen no tener una actitud correcta respecto al trabajo. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos si es que pretendemos glorificar en todo a nuestro Dios y agradar en todo a nuestro Dios, de que nada de la cultura del mundo respecto al trabajo terminemos adoptándola nosotros que somos hijos de Dios. El mundo no nos dicta a los cristianos la manera en que tenemos que vivir y los principios a los cuales vivir, sino que esos principios los dicta Dios, nos los da Dios. Y están contenidos en la palabra de Dios. Así que para usted y para mí, para todos aquellos que deseamos hacer lo correcto, hacer a lo que Dios le agrada, también respecto al trabajo, es bueno que hoy podamos repasar brevemente algunas de esas enseñanzas. En primer lugar, quiero leer un pasaje que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Yo voy a leer en una versión que a lo mejor usted no tiene allí, pero escúchela con atención y después las vamos a ir tomando nuevamente para repasar. Dice de esta manera el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en la iglesia en Colosas. Pablo les decía a ellos, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Dios quiere cambiar las perspectivas respecto al trabajo que tienen las personas. Y toda vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Él y asumimos un compromiso de seguirle y de reflejar en nuestra vida sus enseñanzas e imitar su ejemplo de vida, tenemos que tener esto en cuenta para nosotros también. Dios creó el trabajo como una parte íntegra de la vida humana, no como algo separado, no como un ámbito de castigo al hombre, no como un ámbito donde poner bajo sufrimiento al ser humano, porque esta no es el propósito ni la voluntad de Dios. Tampoco nosotros debemos ver el trabajo como algo que tenemos que hacer solo para sobrevivir, porque no nos queda otra, sino más bien como algo que es bueno, algo que tiene origen en Dios, algo que, como vamos a ver, Dios mismo realiza, aún siendo Dios. Por lo cual, aunque el trabajo, como en todo aspecto de la vida, por supuesto, ha sido afectado por el trabajo y la conciencia que tenemos de él también, Dios quiere que nosotros, como su pueblo, redimamos el valor del trabajo, recuperemos la importancia que tiene el trabajo y los conceptos que debemos tener acerca del mismo. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio en el capítulo 5 y versículo 17, refleja lo que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos en esta oportunidad. Y dice que Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El mismo Hijo de Dios está dando cuenta de que su Padre, Dios, estaba obrando, estaba trabajando, de que Él trabaja, es un trabajador, es un creador. Y que Él mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, también estaba trabajando, también estaba laborando, también estaba creando como su Padre lo estaba haciendo. Así que, lejos de nosotros, al menos de nosotros como cristianos, debiera quedar la imagen o la figura de un Dios que está permanentemente descansando, que lo único que hace es estar sentado en un trono, cruzado de brazos y viendo a ver de qué manera se puede entretener, o poniendo sus ojos en el mundo, en el planeta y mirándonos a nosotros a ver para dónde vamos, qué hacemos, qué dejamos hacer. No es lo que refleja la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, apenas comenzamos a leer la Biblia en Génesis 1:1, lo primero que dice y refleja es la obra creadora de Dios. Dios trabajando en la creación. En el principio creó Dios los cielos, la tierra, etcétera, etcétera. Así que debemos tener esta imagen de quién es y qué hace nuestro Dios, y lo hace permanentemente también. Así que, si Dios lo hace, si Dios lo hizo, si el Hijo de Dios lo llevó a cabo, bueno, Él no lleva a cabo cosas malas ni innecesarias. Así que, definitivamente tenemos que concluir que el trabajo es bueno porque Dios trabaja y porque Él lo creó, y es una cosa necesaria para nosotros también. Así que cuando usted y yo trabajamos en alguna labor, sea cual fuera esta, sea rentada o no, estamos imitando a Dios. Usted está siguiendo el ejemplo del Dios a quien alaba y exalta. Por eso la idea es que convertir nuestro trabajo en alabanza. Los cristianos tenemos un gran desafío en este tiempo también, entre otros tantos desafíos, pero uno de ellos es recrear la cultura del trabajo, recrear la cultura del trabajo en el ámbito o en la nación en la cual estamos viviendo, en este caso en Argentina, y recrear la cultura del trabajo honesto. Por estas dos condiciones es que los cristianos somos unos instrumentos adecuados, somos agentes de cambio correctos en este sentido, porque tenemos un correcto concepto del trabajo y porque además lo llevamos a cabo de manera honesta. No se podría esperar que ningún cristiano lo hiciera de la manera contraria. Así que porque somos de Cristo, debemos vivir en la cultura del trabajo y del trabajo honesto y dar testimonio a los que nos rodean de esta condición y de esta calidad, de esta cualidad. Vivimos en este tiempo, también en este país, en donde todo este tipo de principios y de conceptos viene deteriorándose y degradándose permanentemente y se viene distorsionando. Usted lo sabrá, o lo habrá leído, o lo habrá escuchado, y si no, hoy lo escucha. Pero las nuevas generaciones, los adolescentes de hoy, muchos de ellos no están viendo trabajar a sus propios padres. No ven que su sustento y el sustento de la familia proviene a través de un trabajo digno y que desarrollan con honestidad. Y esto en muchos casos proviene o es fomentado de parte de aquellos que también nos gobiernan, sea de cualquier tipo que sean. No está bien para ningún tipo de gobierno. Por lo tanto, usted va a conocer adolescentes y luego jóvenes que no van a ver cuál es el valor del trabajo y qué sentido tiene trabajar. Más bien se fomenta otro tipo de cultura, que es la cultura de la vivada y la cultura de recibir algo y pasarla bien y divertirte y total, sin darnos cuenta que en definitiva todos nos vemos perjudicados. Aún aquel que dice, ah, yo la hago fácil y es así. En algún sentido, también esa propia persona se está perjudicando a sí misma, al menos está perjudicando al prójimo. Claro, es posible que no haya muchas personas a las cuales les interese o no el prójimo. Pero nosotros estamos llamados a algo distinto, porque somos de Cristo, porque lo imitamos a Él, porque vivimos conforme a sus enseñanzas. Hay que enseñarles a nuestros hijos también que el trabajo es algo bueno. Lo deben ver en nuestra propia vida como padres o madres. Que el sustento de nuestra vida debe obtenerse a través de un trabajo digno y no a través de ningún otro medio, y mucho menos un medio indigno. Debemos tener cuidado en nuestros hogares de la manera en que hablamos acerca del trabajo. Otra vez tengo que ir. Me tengo que bancar a no sé quién, la verdad no veo. Si no, nuestros hijos van a adoptar también esta actitud respecto al trabajo, van a pensar que es algo malo, van a pensar que es un castigo, van a pensar que es algo en lo cual uno no la pasa bien, por lo tanto van a tratar de evitarlo o evadirlo de cualquier manera. Pero volvamos al pasaje inicial. Pablo les dice a los creyentes, trabajen, trabajen, trabajen. El trabajo nos permite desplegar todo nuestro potencial, todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno. El trabajo permite desplegar nuestro potencial físico, nuestro potencial intelectual, nuestro potencial emocional, nuestro potencial creativo, nuestro potencial espiritual. Todo lo bueno que Dios ha puesto en ti, en vos, en cada uno, lo podemos desplegar en nuestro trabajo. No vamos al trabajo solo involucrando una actividad intelectual, no solo una actividad física, no, involucrado todo nuestro ser. Y bueno, más que ninguno, nosotros los cristianos somos personas íntegras, unas. Entonces no hay divisiones, por lo tanto cuando trabajamos estamos poniendo todo de sí. El trabajo da sentido de propósito y de utilidad a nuestra vida. Nos permite desarrollar esas capacidades, mejorarlas, incrementarlas. El trabajo nos permite, sobre todas las cosas, reflejar a Cristo y su carácter a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero Él no solo les decía, trabajen. Él les está agregando algo muy importante. Pablo les está diciendo, trabajen de buena gana. Ah, acá ya se torna algo más difícil. Está bien, mire, si llegamos hasta trabajar, bueno, lo puedo entender, pero de buena gana. Sí, el cristiano debe trabajar y debe trabajar de buena gana. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Esto implica con entusiasmo, con alegría, con disposición, con visión de por qué estoy en este lugar y para qué estoy en este lugar y qué significa para mí, qué oportunidades me está presentando. Cuando trabajamos de buena gana, las horas del día que tenemos comprometidas en el trabajo pasan más rápido. Cuando la gente va a desgano, no ve la hora, cada rato mira el reloj y dice, no puede ser, no pasa el tiempo, se paró el reloj, ándale, ándale. Es por la actitud de corazón que están teniendo. Trabajar de buena gana es contagioso. Finalmente, usted va a lograr que otros que estén a su alrededor y que no tendrían una actitud correcta, también comiencen a experimentar el trabajo de otra manera. De buena gana también significa con ética, con valores, con responsabilidad. Preguntándonos, ¿quién me ve? Son muchos los que nos ven en nuestro trabajo. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados o aquellos que supervisamos, nos ven aquellos que nos supervisan o son nuestros jefes. Usted y yo nos vemos a nosotros mismos respecto a qué actitud tenemos en nuestro trabajo o respecto a nuestro trabajo. Y por sobre todas las cosas, usted ya lo sabe, nos está viendo el Señor. ¿Qué verá, qué descubrirá Dios cuando me ve a mí en mi trabajo? Cuando Él ve mi corazón, cuando Él ve mi actitud, cuando Él ve mi comportamiento, cuando Él ve que yo hago las cosas, ¿cómo verá que las estoy haciendo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué ánimo? ¿Será bajo queja? ¿Será porque no me queda otra? Bueno, esto de trabajar y de buena gana, alguien se lo tomó muy a pecho y entonces dijo, siempre me gusta dar el 100% en el trabajo. Qué bueno, este como usted y como yo, pero no, como yo no, como usted. A partir de acá es como yo. Yo doy el 100% en mi trabajo, así que doy el 10% el lunes, el 20% el martes, el 30% el miércoles, el 35% el jueves y el 5% el viernes, si voy. Porque como es viernes, ¿viste? A veces me hago el enfermo y bueno, falta. Trabajen de buena gana, dice la Biblia, en todo lo que hagan. Por lo cual no se aplica solamente al ámbito laboral, el ámbito de la fábrica, el comercio, el lugar donde estemos desarrollando nuestra tarea. En todo lo que hagan, el trabajo secular también es el ministerio. En el ministerio laboramos junto a Dios, junto al Señor. Así que también se aplica este principio ahí, debiéramos decir, ministrá, serví de buena gana, con estas mismas características y actitudes que acabamos de decir. En nuestro hogar es lo mismo, sobre todo las damas que seguramente normalmente pasan mayor tiempo en las casas y ocupadas en una gran cantidad de cosas, bueno, también deben lograr este espíritu y hacerlo de buena gana. Se multiplican las tareas. Hay que cocinar, hay que lavar, hay que planchar, hay que limpiar. Bueno, pero cuando nuestra vida no está equilibrada en el Señor, cuando nuestro concepto es diferente, cuando creemos que lo estamos haciendo para otros y no para el Señor, es allí donde comenzamos a flaquear y a enredarnos en ese espíritu negativo y pesimista de queja. Pero cuando uno tiene en claro cómo son las cosas, de acuerdo a la enseñanza bíblica, y que las está haciendo para el Señor, tu trabajo se puede convertir en alabanza y lo puedes disfrutar. ¿Para quién creemos que hacemos las cosas? Omar, usted trabaja en la municipalidad, ¿verdad? ¿Y usted jefe o es empleado o ambas cosas? Empleado. ¿Quién es su jefe? Director del área. Perfecto. Muy bien. ¿Nilda estaba trabajando ahora o no? Sí. ¿Quién es su jefe? El empleador. Muy bien. Ojo, porque a veces los jefes son creyentes, así que hay una doble responsabilidad ahí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, seguramente aquellos que trabajan también tienen su... Leonardo, ¿quién es tu jefe? Un comisario, alguien que está por encima de nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, cuando nosotros nos preguntamos como hijos de Dios para quién trabajamos y quién es nuestro jefe, está bien dar las respuestas que ustedes han dado en el primer término. Pero en última instancia, todos nosotros debemos saber que nuestro jefe es Dios, A Él estamos sirviendo. Para Él hacemos las cosas. Claro, si yo me quedo enfocado nada más que en esta persona que me tiene loco, que me presiona, que no me trata bien, que me paga poco, etcétera, y me quedo ahí, bueno, normalmente ya sabe cómo hace la gente. Y se retrae, hace lo mínimo indispensable, lo hace mientras lo está mirando. Si el jefe dijo, che, me voy a tomar un café y vuelvo, bueno, mientras dure el café, yo estoy cruzado los brazos, no hago nada. Cuando vuelve, sigo haciendo todo. ¿Entiendes cómo es la actitud de aquel que ve que lo hace para una persona? Pero cuando usted y yo como hijos de Dios nos damos cuenta que no trabajamos para esa persona, trabajamos para el Señor, porque además, ¿quién nos paga? En última instancia, Dios. De Él viene nuestra recompensa, dice la palabra. Entonces, si yo lo estoy haciendo para Él, ¿lo debo hacer con queja? ¿Lo debo hacer con mediocridad? ¿Lo debo hacer mientras me miran y si no me miran, especular y hacer otra cosa? ¿Debo ver cómo puedo zafar y pedir un certificado médico para no ir porque no me lo banco? No sé. De ninguna manera, porque soy de Cristo, porque somos de Cristo. Entonces, tu jefe no es realmente tu jefe es Jesús. Es más fácil, mucho más fácil entusiasmarse, trabajar de buena gana, hacerlo con pasión, etcétera, cuando nuestro enfoque cambia en este sentido. No lo estoy haciendo para mi jefe ni por mi jefe. No lo estoy haciendo para el cobro o el cheque de fin de mes o de la quincena. Estoy haciendo esto por y para mi Señor. Porque yo dependo de Él. Mi vida depende de Él, no de ninguna otra persona. Y si algún día esa empresa en la cual estás quebrara, te vas a dar cuenta de que tu jefe es Dios, porque Él es fiel y te va a seguir sosteniendo. Y aunque esa persona un día te eche del trabajo, justificada o injustificadamente, te vas a dar cuenta de que Dios es quien te sostiene y de Él dependés y no de una persona. Así que si tuviéramos la mente y el corazón llena de esta enseñanza de la palabra, podríamos hacer cualquier cosa en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en el ministerio y convertirlo en alabanza. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Es para el Señor, no es para la gente. Y si es para el Señor, lo debo hacer de buena gana, con entusiasmo, con gratitud. ¿Quién me concedió ese trabajo? ¿Es por mi capacidad? ¿Es porque estudié? ¿Es porque tengo el diploma? ¿Es porque sé hacerlo? ¿Es porque tengo un contacto? ¿Es porque yo soy tan inteligente? Dios nos da en su gracia un trabajo con estos propósitos que hemos descrito al principio, por lo cual yo debo ser reconocido y agradecido de todo eso también y cuidarlo de esa misma manera también. Cuando así lo hacemos, disfrutamos de la recompensa. Recuerden que el Señor los recompensará, el Señor los recompensará. No solo en un tiempo futuro, permanentemente, ahora mismo Él nos está recompensando. La Biblia dice eso, nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Así que Él me recompensa aquí y ahora, y también allá y luego. Por la eternidad podré ser recompensado por esta actitud que tenemos en el Señor. El amo a quien sirven es Cristo. El amo a quien sirven es Cristo. Así que trabajemos, trabajemos de buena gana, reconozcamos esto que proviene de Dios, que en su gracia nos está dando, y permanentemente preguntémonos cómo está siendo nuestra actitud. Disfrutemos la recompensa. el salario de nuestro verdadero jefe, el Señor. Mientras estamos trabajando para Dios, Él ve la actitud de tu corazón, Él ve tu motivación, Él ve aquello que te está impulsando a realizarlo y cómo lo estás realizando. Cuando es lo correcto, estás haciendo un gran depósito eterno en el cielo también. Por último, el trabajo siempre nos provee una oportunidad de testimonio. ¿En qué momento el creyente deja de ser de testimonio? ¿En qué momento un cristiano deja de reflejar a Cristo a los demás? Por supuesto, en ningún momento. Así que cuando estamos trabajando, también nuestro trabajo es una plataforma de ministerio, es una plataforma, un ámbito, una tierra en la cual predicamos a Cristo, lo representamos a Él, lo reflejamos en nuestra vida y debemos dar testimonio de Cristo a los demás. Y una manera de hacerlo es precisamente teniendo estas actitudes respecto al trabajo. En 1 Tesalonicenses 4, 10 y 12 dice de esta manera, Pablo les recomienda a los creyentes en Tesalónica que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Para que por su modo de vivir en el trabajo se ganen el respeto de los que no son creyentes, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Allí donde estás, en el trabajo donde estés, en una fábrica, en una casa, en un comercio, en la calle, en una escuela, en donde fuere, estás representando a Cristo. Alguien dijo que un buen examen para saber la calidad de un cristiano es ir a su ámbito de trabajo y preguntarle a la gente cómo es esa persona allí. Saber qué dicen los compañeros de trabajo de ese cristiano. Y eso va a dar una justa medida de su calidad de discipulado y de cristianismo. ¿Por qué trabajo? Bueno, ya sabemos hoy por qué trabajamos. ¿Para quién trabajo? Por supuesto que también lo sabemos. Si tenemos en claro por qué trabajamos y para quién trabajamos, también vamos a saber entonces cómo debemos trabajar. ¿Cómo debemos trabajar? Por lo tanto, y en conclusión, usaremos también un versículo en la palabra de Dios, en 1 Corintios 10:31. Dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye nuestro trabajo. Cuando estemos trabajando, hagamos todo para la gloria de Dios. No importa si estás arreglando papeles, firmando facturas, cualquier trabajo puede convertirse en un acto de alabanza si lo hacemos bajo estas premisas, estos principios y esta enseñanza. Así que por nuestros trabajos lo tenés, reconoce a Dios, Él te lo está proveyendo en su gracia, en su amor. Así que tené gratitud, tené reconocimiento a Dios por tu trabajo. Comprométete a ser un cristiano fiel al Señor también en tu trabajo. Honrá a Dios también en tu trabajo. Reflejemos al Señor en nuestro trabajo con una actitud correcta y un corazón dispuesto. Bendigamos nuestro trabajo, el lugar que nos está dando el trabajo. Seguramente cuando sea así, entonces Dios nos irá llevando más allá de lo que podemos imaginar. Y Dios es bueno y es fiel. Por lo cual siempre que ve una actitud correcta en nuestro corazón, Él derrama mayor bendición sobre esa vida. Puede significar un ascenso, puede significar un cambio de trabajo, puede significar una mejor remuneración, pueden significar el que te conserves con buena salud y no tengas necesidad de recurrir a médicos o gastar en medicamentos. puede significar gozar y disfrutar de un vínculo precioso en tu matrimonio o con tus hijos, pueden significar tantas cosas. Así que aprendamos en esta vida a no valorizar todo de acuerdo a la moneda o lo económico. Sepamos reconocer el valor que tienen tantas cosas que Dios seguramente nos está dando. Y sepamos también valorar y valorizar el trabajo que Dios nos ha dado. Así de la queja que yo pueda tener sobre mi trabajo, seguramente hay personas que no tienen trabajo y estarían deseando, aunque sea tener el trabajo en el cual yo estoy y del cual me estoy quejando. Cuando uno no tiene trabajo, y no tiene trabajo por un largo periodo de tiempo, bueno, el que pasó la experiencia o los que pasamos la experiencia podremos saber qué duro que es. Así que cuando lo tenemos, sepamos reconocerlo, sepamos cuidarlo. Dejemos que Dios nos sostenga y nos siga bendiciendo. Y estemos confiados, no tengamos temor. Pueden pasar mil cosas a nuestro alrededor, pero si tu vida está en Cristo, seguirás siendo sostenido por Él, porque Él es fiel y porque te ama. Nada me falta, pues todo provee. Y aún así, tenemos que orar, por supuesto, y pedir y clamar por la misericordia de Dios por aquellos que están sin trabajo o que están en búsqueda de trabajo. Así que, bueno, miren, este tiempo hay algunos hermanos en la iglesia que están recibiendo algunas mejoras, le están cambiando de lugares de trabajo, donde van a poder liberarse de sábados y domingos para poder estar en las cosas del Señor y aquí en la iglesia también, y están recibiendo diversas bendiciones en sus trabajos. Otros que están iniciando emprendimientos o trabajos en el nombre del Señor. Así que ya ve, para los cristianos que tenemos en claro quién es nuestro Dios y a quién servimos, las circunstancias son circunstancias, pero no nos pueden las circunstancias. Todo lo podemos nosotros en Cristo que nos fortalece. Así que déjeme orar para terminar y bendecir al Señor por su bondad, su misericordia, y clamar también por aquellos que están sin trabajo. Quizás alguno de los que está aquí, quizás usted sabe de alguien que no es. Bueno, oraremos por cada uno de ellos también. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre y Señor, queremos en esta hora, conforme a tu palabra, reconocer, Señor, necesitamos reconocer que eres dador también de nuestros trabajos, que no nos pertenecen, que no ha sido por nuestros méritos. Aunque por supuesto está bien estudiar, prepararse, capacitarse, pero Señor, definitivamente tú nos llevas y nos pones en aquellos lugares donde podemos trabajar y desarrollar esas habilidades, los talentos que nos has dado, todo el potencial que has puesto en cada uno de nosotros. Y así podemos hacer un aporte, así tener una vida con propósito, una vida de utilidad, Señor. Gracias por ello, gracias por el trabajo que nos has dado. Te pedimos ayuda para poder reflejarte a ti en nuestro trabajo, con nuestro comportamiento, con nuestra buena disposición, con nuestras actitudes, con nuestra honestidad por sobre todas las cosas. Señor, que esto pueda ser visto por otros y llame la atención como testimonio de ti, no para que nos alaben a nosotros humanamente, sino porque queremos dar testimonio de lo que Cristo hace en la vida de aquel que entrega su vida a Él. Así que Señor, bendito sea tu nombre, pero también te rogamos, Señor, que en tu misericordia abras puertas, prepares lugares, Señor, guíes a aquellos que están sin trabajo, a esos lugares en los cuales también van a poder estar gozosos y felices, y al mismo tiempo también, además de todo esto, obtener el sustento para sus familias. Señor, sabes lo importante que es para el ser humano el trabajo. Tú lo sabes bien, porque lo has creado. Así que, Señor, concede trabajo a aquellos que están en búsqueda, Señor, que están en búsqueda, que están ocupados y preocupados por ello. Señor, que sean los primeros en llegar a los lugares donde están ofreciendo trabajo, buscando empleados. Señor, que sea una actitud correcta la de tus hijos. Que estemos lejos, Señor, de enredarnos en ninguna otra cosa que no sea agradarte a ti en todo, también en nuestro trabajo. Así que, Señor, la gloria y la honra son para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia y por la enseñanza de esta tarde también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.